En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Cómo están, amigos, amigas? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos aquí en la radio, en Capital Radio. Como siempre, en los últimos 16 años, pues lo que nos interesa desde esta atalaya de la comunicación del mundo de personas y de empresas es de lo que usted o ha hablado esta mañana, o va a hablar durante toda la semana, o ha oído hablar de gestión de personas y aspectos fundamentales. Hoy lo vamos a centrar mucho en un tema prioritario para las áreas de recursos humanos, como es la comunicación interna y como son los empleados. ¿Qué nuevas herramientas se están utilizando? ¿Qué sentido tiene la comunicación interna en las organizaciones y el empleado? Si sabemos que ya se trabaja con el empleado, no por el empleado, como decimos muchas veces. Pero ¿cómo se está trabajando desde el punto de vista colaborativo en las organizaciones españolas, las medianas, las pequeñas, las grandes? Querida Laura Escudero, ¿cómo estás? Qué bien te veo, muy buenos días. Buenos días, Frank, gracias. Bueno, pues, ¿qué tenemos hoy, además de todo esto? ¿Y qué invitados para hablar de comunicación interna, de gestión del cambio, de empleados y de muchas cosas más? Pues hoy hablaremos en el Foro de Recursos Humanos de las nuevas tendencias en comunicación interna con Montse Ventosa, CEO de Grow Workplace Innovators, experta en esta materia desde su experiencia internacional en Londres y que nos acompaña aquí en directo. También hablaremos con Elena Jiménez, directora de Speak Spain, que nos hablará de la importancia, especialmente en estos momentos, del empleado. Elena nos trae un estudio con algunas conclusiones centradas en la aportación del empleado y las experiencias colaborativas en las organizaciones. También están con nosotros en directo Reyes Escolano, directora de la Fundación Transforma España, y Tomás Pereda, asesor de Recursos Humanos y miembro de Action Tank sobre talento de la Fundación Transforma. La Fundación Transforma viene para hablar de iniciativas sobre talento en nuestro país y talento senior. Está formada por destacadas organizaciones y tiene como objetivo conseguir las transformaciones que España necesita para convertirse en un país de referencia. Hoy lo vamos a conocer un poco más. Transforma España en directo con nosotros hoy. Y Laura siempre selecciona una frase, como yo digo, un sujeto, un verbo, un predicado, alguna reflexión interesante que nos están dejando todas las semanas aquí en la radio, en Capital Radio, nuestros invitados. Pues así es, con un programa como el de hoy centrado en el empleado y en el cliente, vamos a recordar las palabras de Salvador Farrés, director de Gestión de Recursos Humanos, Red y Conciliación del Banco Sabadell, sobre salud y cómo cuidar al empleado. Era un tema de que la empresa tenía que estar conectada con la sociedad, ¿no?, y con las preocupaciones de la sociedad. Que ahora en estos momentos el tema de la salud es un tema importante, ha pasado a uno de los primeros niveles. Claro, las empresas evidentemente, como nos definimos como socialmente responsables, pues tenemos que estar también pendientes de lo que quiere la sociedad. Y si una sociedad realmente lo que quiere es tener salud y bienestar, pues las empresas es una manera también a través de sus empleados de contribuir con la sociedad a través de fomentar estos hábitos saludables. Bueno, pues la salud en la agenda de los directores de Recursos Humanos. Por cierto, enhorabuena a Joan Piñol, que el otro día en Barcelona reunió a más de 15 directivos de Recursos Humanos con DKV. Creo que es el miércoles. Sí, el miércoles 14 estamos con ellos aquí para escuchar, ese día para escuchar, para intentar que nos relajen en la recta final del año, para hablar de la importancia de dominar el estrés, de estar por dentro y por fuera saludable en el día a día con la gestión de equipos, con Joan Piñol el miércoles aquí en Madrid. Bueno, y para saber más, ¿dónde tenemos que acudir, querida Laura? Pues en redes sociales estamos en @fororrhh, @capitalradiob. Y también dinos algún WhatsApp, algún correo y sobre todo alguna que otra dirección para poder dirigirnos si tenemos alguna duda a través del Foro de Recursos Humanos. Pues eso es, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escriban a redaccion@fororecursoshumanos.com, un teléfono de WhatsApp 666-445503

Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en el Foro de Recursos Humanos a las 12:30 de la mañana con unas grandes invitadas como Montse Ventosa y Elena Jiménez desde Grow y desde Speak Spain. Nos están hablando de la comunicación interna. Y yo quería lanzar una pregunta aquí que en realidad siempre la hago porque siempre me queda la duda. ¿En quién se piensa más? ¿En los millennial o en los senior? Hablando de comunicación interna, de poner al empleado en el centro, ¿se piensa más en alguno de ellos o simplemente...? Bueno, se trata los dos por igual. Qué buena pregunta. Es que sí. Me voy y hace unas preguntas interesantísimas, Laura, sí, enseguida. Sí. ¿Qué pensáis? Pues, Laura, te diría que ni en uno ni en otro. A veces me da la sensación de que se trabaja por los datos. Oye, pues voy a comunicar un inicio, un final y voy a recuperar el dinero. No se pone realmente a ese empleado en el centro independientemente de la edad que tiene, porque luego hemos de utilizar las herramientas que permitan esa personalización. Pero a veces se trabaja más por procesos que por objetivos. Bueno, sin duda yo creo que los procesos son un freno y nos pensamos que ese es el fin. Y yo estoy de acuerdo que en ninguno de los dos, pero sí que igual se le está dando más importancia a los millennials, que por otro lado no se los entiende porque vas a conferencias donde nadie es millennial y se habla de ellos. Y luego, por otro lado, tenemos un grave problema con el envejecimiento de la población. El otro día en Harvard Business Review están abriendo unos labs hablando del envejecimiento, de la jubilación, que se retrasa, y yo creo que se le da un poco menos de importancia. Si tuviera que elegir, creo que estamos más preocupados por entender a los millennials que a los que ya están, no sé. Parece como más atractivo, ¿no? Pero lo que... Más cool. Porque parece que en el fondo el otro es un problema, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellos empleados que son más senior y no sé qué hacer con ellos, a pesar de que son quienes tienen el mayor conocimiento y que sería una pérdida irreparable si no se aprovecha? Es que el otro día, de hecho, estaba en una sesión que fui como invitada, lo escuché y decían... Siempre nos preocupamos de los millennials, de cuidarles, y en realidad son los senior los que queremos que con toda la información, todo el conocimiento que tienen, que cuando se vayan lo dejen, que lo dejen en la empresa y que sean los millennials lo que aprendan. Pero es verdad que aquí en cada programa escucho mucho hablar de millennials, yo a veces me siento interpelada y digo, qué bien, se nos cuida, se nos escucha o por lo menos se intenta trabajar con nosotros. Pero los seniors son los que nos tienen toda la experiencia, todo el conocimiento que nosotros los millennials tenemos que aprender, ¿no? Yo creo que la clave de todo esto de poner al empleado en el centro, y que también se ha mencionado al principio de este programa, ha sido el escuchar. Creo que se ha de escuchar a todos los perfiles, incluidos millennials o también los senior, y eso implica que a cada uno le demos lo que realmente necesita para que pueda aportar el máximo a su equipo y a la organización. Sabiendo, y me permitís que se escucha de diferente forma, un senior que un millennial, por lo tanto los mensajes, lo digo porque en el centro está la cultura y de la organización, y al final la comunicación interna es para algo, no es para entretenernos un rato, sino para transmitir, para difundir, como hablábamos la semana pasada en nuestro artículo de la semana pasada en el foro, la importancia de la difusión, de generar un entorno colaborativo, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que una de las claves sería no prestar atención ni al uno ni al otro en el sentido de la palabra, sino crear espacios colaborativos donde realmente en esa skin, en lugar de la screen, se hable y se generen conversaciones y tertulias como esta, pero de verdad, ¿no? Porque al final lo que falta es conversar. Yo creo que se asume demasiado y se pregunta poco. ¿Pero no hay tiempo para conversar en las organizaciones o qué pasa? Se han de buscar los espacios, ¿no? También ha de ser una combinación de escuchar y de ese cara a cara, ¿no? Que comentas, Monse, que es fundamental con la generación de datos, ¿no? También cada vez tenemos más datos y eso nos va a permitir tratar a cada uno como necesita que se le trate, ¿no? Entonces ha de ser la combinación de ese factor humano con la tecnología. Y que a veces en recursos humanos nos falta en comparación con otras áreas, ¿no? Que están más acostumbradas a la gestión de datos. Uy, has tocado un tema, factor humano y tecnología, tan importante para lo que ha dicho Montse antes de acercarse, de tocarse, de tener cercanía en las organizaciones. Sí, de hecho me lleva a pensar en que en la época del Big Data hay algunos expertos que hablan del Small Data y cómo el Small Data, que son los detalles de cómo una persona o un usuario lo usa, que marcan la diferencia. Entonces yo creo que nos perdemos en el Big Data y nos olvidamos del Small Data, que es cada una de las personas que hay en nuestra organización, que son una persona, no un data, ¿no? En los datos se pierde mucho, en las medias se pierde todo. Uh-huh. O sea, las estadísticas. ¿Y estas cosas se preparan, se forman o vienen ya aprendidos? Es decir, vienen ya con las actitudes desde fuera. Al final, todo es una combinación de factores, ¿no? La propia organización ha de definir cuáles son los valores que quiere fomentar y trabajarlos, ¿no? Y crear así una cultura corporativa fuerte, que es lo que le va a identificar respecto a otras. Mm. Y España, en comparación, y tengo aquí a Monse, que trabaja habitualmente en Europa, bueno, y también, fíjate, tengo a Elena, que pertenece a una multinacional pues muy importante en nuestro universo dedicado al tema de formación. Pero, bueno, pasa... ¿Cómo estamos en España? Si pusiéramos, lo que yo digo, siempre un termómetro, ¿cómo estamos en España en esta materia de comunicación interna? Yo... Di la verdad, ¿eh? Yo pienso que nos queda... Yo creo que en comunicación interna, primero, ahora hay muchas empresas en las que no existe ese departamento, otras en las que se está peleando si depende de recursos humanos o de comunicación externa, y otras en las que simplemente se hace fatal. Entonces yo creo que en otros países en las que yo conozco va un poco por delante. De hecho, comunicación interna tienen sus asociaciones, es una función que está tomando casi mayor importancia que recursos humanos, que está quedando un poco más transaccional, un poco más operativa, si quieres, llevándose un poco la parte mala de los recursos humanos y negativa. Y está ganando terreno, se están llevando el pato al agua con el tema del engagement, los de comunicación interna. Entonces yo creo que aún en España hace falta comunicar, no sé si mejor o peor, pero diferente de cómo se está haciendo. Elena. Sí. Hablamos un poco de formación, ¿no? De poner al empleado en el centro y en concreto sobre formación. Nosotros vemos perfiles muy diferentes de organizaciones. Nosotros nos vamos a dirigir siempre al cliente corporativo, gran empresa, y esos son los que realmente pueden implantar planes de formación que pueden ser interesantes. Pero no podemos olvidar que la mayor parte de las organizaciones en nuestro país son pymes. Y eso condiciona mucho, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otra parte, vemos que... Pero las pymes también comunican, ¿no? Las pymes también comunican, pero muchas veces tienen muchas batallas que librar y esto no está dentro de sus prioridades. Es así, en ocasiones, aunque se está viendo un cambio importante. Y luego también nosotros lo que vemos es, respecto a la responsabilidad o al peso, en el caso de la formación, en otros países, sobre todo nuestros compañeros europeos, recae mucho en el empleado. El empleado es el responsable de la formación y es la organización la que pone los medios para que el empleado se desarrolle. Aquí vamos camino de eso, pero todavía mucho el peso recae no ni siquiera en el empleado o en el empleador, sino en el proveedor. Eso es también un punto interesante, ¿no? Entonces nosotros vemos que nosotros, como colaboradores de las organizaciones, como partner estratégico, hemos de colaborar en eso, en que la organización ponga todos los medios a disposición del empleado para que sea cada vez más empleable, porque el peso recae en el colaborador. Comunicación interna. Empleados en un momento de transformación en las organizaciones. Líderes y directivos en primer plano. Y hablando de transformación, la Fundación Transforma España pretende fijar un punto de partida que convierta a nuestro país, a España, en una protagonista de referencia en muchos ámbitos. Nos enfrentamos, según la propia transformación y según la propia Fundación también, a la necesidad y yo diría que al reto, incluso también a la oportunidad de transformarnos profundamente como país para afrontar en unas excelentes condiciones un futuro tan apasionante como competitivo y exigente. Y de eso sabe mucho en la Fundación Transforma España, que la hemos querido conocer un poco, porque creo que tiene mucho que ver con actitudes, tanto con C y con P, que se desarrollan en las organizaciones, y ahí recursos humanos tiene que estar muy cerca. Reyes Escolano es directora de la Fundación Transforma España y creo que está ya en nuestro programa en línea. Querida Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fran. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos un poco para focalizar bien. Fíjate, estamos hablando de comunicación interna, de formación durante todo este programa, pero cuéntanos qué objetivos tiene la Fundación Transforma España.

salen prisas a abordar las locuras tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé. Qué bonito, ¿no, Monse? Para acabar este programa hablando de los seniors, Monse Mentosa, CEO de Grown Workplace Innovator. Bueno, ¿te vas a Londres? ¿Estás en España? ¿Dónde andas? Me voy a Londres el viernes. Estoy el aquí viernes. Toda una semana. Estamos haciendo un programa muy innovador, piloto, con un precisamente para el tema del estrés y cambiar la mentalidad. Así que aquí me quedo hasta el viernes, que vuelvo a Londres y luego seguramente a México. Pues qué bonito. Pues estamos en contacto permanente siempre, porque nos sitúas muy bien en todos los temas de recursos humanos internacionales. Gracias, Monse Mentosa, por estar con nosotros. Y Elena Jiménez, que está por ahí por el mundo, ¿vas a Alemania? No, esta semana, ¿no? No, esta semana de momento me quedo aquí, que hay mucho por hacer. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos siempre. Muchas gracias. A ti. Y querida Reyes Escolano, directora de la Fundación Transforma España. Bueno, tendremos que hablar mucho más de la Fundación Transforma España y de muchas cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a todas las personas y empresas que formáis esta interesante iniciativa. Con la sorpresa de Tomás Pereda, que se ha incorporado hoy, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Fran, por contar con nosotros y desde luego que vamos a dar guerra en este tema, ¿eh? O sea, que tenedos en cuenta y tendremos mucho que contar. Pues vamos allá. Muchas gracias a la Fundación Transforma y a Tomás Pereda. Muchísimas gracias también como experto en recursos humanos, gran director de recursos humanos hoy con nosotros. Bueno, pues, querida Laura, buena semana. Que lo pases muy bien, que disfrutes. Mañana estás en Adirrelat, creo, con los directores de Relaciones Laborales. Así es. Y el próximo miércoles también con Lo Saludable, con DKV. El jueves me voy a Barcelona. Con el Círculo de Recursos Humanos, y el viernes tenemos el programa de salud aquí en la radio con muchas iniciativas y muchas sorpresas. ¿Qué semana tenemos por delante, amigos? Que lo disfruten, que lo pasen bien, siempre escuchando la radio, Capital Radio. Que sean felices. Adiós, amigos, adiós. Estaba sola.